del amor, en las cosas del amor, las cosas del amor. No, no, no, no, no, no, no, no, ah. Una bella historia llegó en mi vida, desde que comprendí que no solo eras amiga mía. Hubo renacer en mis esperanzas y tu amor se encargó de enseñarme lo que era alegría. Nunca imaginé que hubiera pasado, has llegado hacia mí como algo inesperado. Fue como si te hubiese conocido desde un tiempo muy largo pasado, así es el amor. Y de Borinquen a Cartagena bella, ya vaya. Son las cosas del amor.